Ita quella marangen. Tenge faccia ita no zazen. Quando angala no wanchang wang zats malen. Jamtu mobili favelo. Kezen azarai nga la yelo. Bachela chikambola as moto. Mutu kambola miti obeliko. Uza no nefa. Nefa yala na wizi kambali se shisora. Nefa melodi jabi jabi zare kwa mino yukupa kamtapa. Jike fama la zagara barbo. Fana menga famba misfilo, fana barco a nota mtexo, yala ngara stena jaja wo wo wo wo, stena jaja wo wo wo wo, zafani no wo wo wo wo, stena jaja wo wo wo, stena jaja wo, aya baby wo wo wo, anafacha faka ngatun logo, aya baby wo wo wo wo. Tenge falata kangatun fuko, aya baby oh woo woo woo. Anafacha fakangatun fuko, aya baby oh woo woo woo. Tenge famasa kangatun loko nana. Kara nena shiru fiaranga tika ingi chistuma e. Kara friri loku mafana fana tara na sianga sake. Atika rube bentenga mile. Kombo la mtana na oma mane. E fana mbara nsuja bene. Fano yukun meji katova dikwe. Kena sasa kali ingi chisi matana za. Anga chana baby yo. Matete ketoti dati kateka tena kane fatere nifo. Mangeki samno. Natara naratira tono. Defki fanino si metia mina changa tano oh oh no never never yala na wizi kwambali se chisora never melody jabi jabi zare kwa mino yukumba kamtapa jike fama la zagara barbo si bana menga famba misfilo fana mbar kwa nota mdexo yala ngara stena jaja wu aya baby yo wu wu wu anafacha faka ngatun logo aya baby yo wu wu wu. Tenge falata kangatun fuko, aya baby oh woo woo woo. Anafacha fakangatun fuko, aya baby oh woo woo woo. Tenge famasa kangatun loko nana.